na na na na na na na na na na na na na na. Happy New Year, mi gente. Bienvenidos a este episodio de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mash 188 y Alex Nation. Pa pa pa pa. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Nivel Escondido, episodio 51. Estamos de vuelta directamente desde el pasado. ¡Wow! Y ahí digo desde el pasado porque estamos grabando hoy, 23 de diciembre, este episodio que va a salir en enero. Así que es el único momento que yo creo que pudimos coordinar para hacerlo. Mash va a estar de vacaciones a principios de enero. Mash tiene un viaje por Europa, va a estar por allá un mes. Alex Nation, eso no se consigue. Eso está de party en party. De parranda. Celebra hasta la octavita. Sí. Yeah. Cuando Mash... en febrero conseguimos. No, chacho. Alex, cuando termina de pariciar, ya es Semana Santa. No, ahora tengo que cogerme. Tengo un recogimiento espiritual. Ay, bien, Jesús, no diga eso. Es un pecado. Pero nada, gente, Happy New Year. Feliz año 2014. Esperamos que sea un año lleno de muchas cosas. En buenas. Especial aumento aquí de dinero en Nivel Escondido. O sea, que es... ¿Quién va a probar eso? Pues no sé, okay. Yo. O sea, gente, si nos están escuchando es porque nos renovaron los contratos. Luego de un negocio brutal de casi ya entre semanas, horas largas, no dormíamos. Pero al final cuadramos bien. Yo creo que los acuerdos de contrato para esta nueva temporada están bastante satisfactorios. Yo entiendo que sí. Ya, Alex estaba ahí amenazando con irse con otro podcast, pero sí. Lo mantuvimos. Me extendieron la invitación y me ofrecieron una caja de pizza extra. Pero entonces acá Juan, con sus conexiones, pues me consiguió delivery de por vida. So, así que quedé acá. Yeah. Así que, yeah, I'm staying. Cerveza y pizza por un año. Woo. Nice. En una nota más seria, vamos a seguir continuando la publicación del podcast los lunes, luego de una conversación real. Llegamos a la conclusión de que, pues, yo creo que debemos quedarnos con el día en que grabamos y con el día que publicamos, porque, pues, martes más tiene un compromiso estable ahí. Alex Nation graba Catch the Island usualmente los miércoles. Los lunes, pues, como que difícil, so vamos a quedarnos con jueves y seguimos publicando lunes. Pero hay un proyecto por ahí rondando nuestras mentes. Uh-huh. Y puede ser que llegue con el nuevo año, así que pendientes. Así. Yeah. ¿Tú te crees que el aumento y la renovación viene con menos responsabilidad? Al contrario. Usted sobrevivió el level 1, vamos para el level 2. Esperamos más de ti, Mash. Esperamos más de ti. Don't drop the ball. Yeah. Y nada, rapidito, ¿qué nos trajo Santa? ¡Woo! Que empiece Mash, que él siempre está trayéndole algo. No, Mash tiene un appointment con Santa, eso es 24/7, eso es todos los días. Pues, Mash celebra 12 days of Christmas. Yeah. No, pues dale, pues si quieres yo arranco, porque la lista de Mash es extensa. Sobre 100 artículos en total. Bueno, nada, pues muchachos, pues esta Navidad de, ¿verdad? Las Navidades mías estuvieron relativamente decentes. O sea, yo no pedí mucho, yo nunca pido mucho. Pero la historia mía de estas Navidades fue que, pues como todos saben, ya yo había dicho aquí que yo no pensaba comprarme o adquirir el PlayStation 4 durante ese periodo. Yo lo pensaba adquirir más adelante en el próximo año, por decir febrero, marzo, más o menos. Pero pues, una noche andaba con mi esposa, estábamos en Walmart. Y nada, estábamos caminando y qué sé yo qué. Entré a comprar algo que no era, tenía que ver nada con electrónico. Pero yo siempre me di la vuelta por el área de los electrónicos. Y para mi sorpresa, cuando llego allí, observo la vitrina que tenían 4 cajas de PlayStation 4. Y yo, oh my God. Oh my God. Entonces pues viene mi esposa, porque ¿qué pasó? Mire lo que hay abajo. Porque antes de eso habíamos pasado un blooper en GameStop de Plaza del Caribe, que tiene las cajas afuera con precinto, cuando tú preguntas no tiene. Pues viene, coja las cajas y banderas para más en caramba. Me emocionaron, pana. Pues llegamos a Walmart y estaban esas cajas allí. Y ella me dice, ah, lo que tú quieras hacer. De hecho, estuve yo allí en una lucha interna conmigo mismo, sumando, restando, diablo, esto, aquello, lo otro. No me quedó más remo y digo el chamaco, mira, tú trabajas aquí, un empleado que allí, sí, ¿qué desea? Sacamos una consolita de PlayStation 4. Ay, Dios mío. O sea, caí en la trampa. Pero nada, adquirí el PlayStation 4. A diferencia de otras personas, me compré un PlayStation 4 para jugar juegos de PlayStation 3. En todo lo que has dicho, hay como 5 memes que te apliquen. Sí, mano. El problema de esto es que, pues, obviamente, pues, di el cascajo, ¿verdad?, de comprarme la consola. No cogí ningún juego. Pero nada, estaba jugando, hice el upgrade de la versión de Ghost de PlayStation 3 a PlayStation 4. Tremendo. Y bajé DCUO. Tremendo. Y el juego gratis, que es WrestleGun, que está bueno, pero pues, pero en sí no tenía ningún juego físico de PlayStation 4. Pero nada, lo prendía y, tú sabes, hice el setup. Yo vine emocionado, diablo, qué chévere se ve. Me siento, yo antes era el retroplay, ya hace fastidio, ya estoy en Next Gen, so. Pues tú sabes, aprendiendo a jugar, bombardeándole preguntas a estos dos por Hangouts. Mira cómo se hace esto, para qué es esto, cómo hago lo otro. Yo sé que están enfadados conmigo, pero por mala mía. No, está bien tu pregunta. La que me sorprendió fue que Alex viene y pregunta por Hangouts, mira, ¿cómo es que yo puedo grabarme nude para que la gente me vea? Y yo, no, Alex, ya se lo eliminaron, ya ese canal lo bloquearon. Ay, bien, Juan, eso era íntimo acá, nosotros no tenemos que decir eso. Estaba ready para hacer mi propio porn show, pero lamentablemente Sony tumbó todos esos servicios, así que, sorry. Anyway, nada, me disfruté un montón el setup, de verdad que el menú, un cambio del cielo a la tierra brutal. Ya más o menos ya he aprendido a entender todas las cositas que tiene la consola, pero nada, sin juego, jugando lo que le dije, hasta que, pues ahora en Santa Claus, mi esposa pues se puso pálida y me regaló un juego para la consola, me regaló Assassin's Creed 4. Ella también tuvo una lucha interna porque ella no sabía qué regalarme. Y preguntándome, mira, pero no hay mucho. Yo digo, no, de PlayStation 4 ahora mismo en el mercado no hay muchos para escoger. Son pocos, los que son buenos, pero pues yo te lo dejo a tu discreción. No me preguntes, tú sorpréndeme. Sorpréndeme fue que siempre tuve que terminar dándole un hint porque ella no, o sea, como que no sabía si sí o si no. Y tuve lucha entre Battlefield 4 y Assassin's Creed 4. Me hubiera llamado, yo le hubiera recomendado Knack. Tú sabes que una se lo mencioné, pero hay uno ahí que se ve cool, el de Knack. No. Qué, pero nada, me trajo Assassin's Creed 4. No hubiera gastado los chavos. No, espera que lo den en Plus. Eso, sí, eso viene pronto, eso es coming soon. Así que nada, pues terminé con Assassin's Creed 4. Así que lo estaré sometiendo en lo que queda, ¿verdad? De ahora de principio de año y lo que restaba de las navidades, le estaré dando. Así que ya verán por ahí. En fin. Básicamente, bueno, y un chorro de compras por Amazon. Me he vuelto loco aprovechando que estoy en Prime, claro, es un mes gratis, pero sacándole jugo a esa membresía, ¿verdad? Aprovechando el free shipping y ciertas cosas. Así que, pero de ahí en fuera, pues nada más, básicamente ese fue mi megatón, ¿verdad? De las navidades, ¿verdad? La adquisición de PlayStation 4 y el jueguito de Assassin's Creed 4. So, ya. Mash, ¿y a ti? ¿Qué te trajo Santa? Pues, yo me hice varios regalos en estas navidades. El primero de ellos fue fue cuando salió el Xbox One. Yo no lo tenía separado, pero me antojé de él y estuve una semana buscando un Xbox One y era como tratar de encontrar la cura al cáncer. Hasta que desistí y dije, pues si aparece lo compro. Y como una semana después, pues llamo a GameStop y digo, mira, tienen el Xbox One. Casi llorando lo dijiste. Sí. Pues fui y lo compré. O sea, tengo el Xbox One, me compré Forza 5 y Dead Rising 3. Muy buenos los dos juegos. También me regalé una pistola de gocha. Y mi novia me regaló una pistola de gocha. Ok. So tengo ya ahí tres pistolas de gocha y el Xbox One. Fueron mis regalos de Navidad, básicamente. Acepta que te estás preparando para el zombie apocalypse. Ya, lo pongo a tirar canicas y con clavos. Y ya, y no después de ahí no compré más nada como tal. Bueno, pues yo he tenido varios Santa, Santa Mash, Déjalo para lo último, Eso se nos pasó, vale. Déjalo para lo último, termina lo de esto y después déjalo para lo último, dale. No, pero yo tengo que mencionar ese, en el mío. Lo daña. Pues está bien, ¿qué me regalaron? Pues mi esposa me regaló un teclado y un mouse, azul con bombillitas Pink and Green, porque, pienso... Envidioso, finalmente, porque viste el mío. Pienso limpiar la oficina, en verdad. En verdad, mi oficina es súper deprimente. Y yo he estado todo este tiempo poniendo las esperanzas de que nos vamos a mudar a un edificio nuevo. Tu departamento es deprimente, yo lo vi. Y ahí entonces... yo estoy seguro, eso ya no va a pasar. Llevamos 6 años mudándonos. Hace 4 que el edificio está construido y todavía no nos mudamos. Y todos los años, mano, pero esto es religiosamente, todos los años dicen que el próximo año nos vamos a mudar. Y dije, espérate, no. Ya que la situación no va a mejorar, déjame yo mejorar mi cubículo. Porque entre las cosas más deprimentes que tiene mi espacio, mi escritorio, es que el edificio mío, yo estoy como que en el medio, o sea, no tengo ventana, todo es luz artificial, y eso a mí me quita la cara. Y entonces empecé a hacer una recogida en el trabajo, en estos días que han estado un poquito lento y qué sé yo qué. Empecé a recoger y pienso botar papeles, pero eso lo pienso hacer mañana, que mi jefa no va a estar. Me ve botando papeles y se vuelve loca. Y entonces he estado recogiendo, moví la torre de sitio y la puse bajo el escritorio. Entonces tengo los dos monitores. Y entonces, pues mi esposa sabía que yo estaba haciendo eso, entonces me compró un teclado con bombillitas azules y el mouse, el mismo que yo tengo en casa, pero yo lo tengo rojo, ya me lo compró azul. Yo estoy ahí combinado. Aparte de eso, pues lo regalé a ustedes, pero ustedes dijeron que lo dejara para lo último, así que... No, pero lo hablamos ahora, solamente que ahora... Ale, ¿qué fue lo que te regaló, Juan? Pues mira, nada, para hacer la historia larga, corta, nosotros pues siempre tenemos como que la costumbre, ¿verdad? De regalarnos cositas así, ¿verdad? Durante este periodo de Navidad. La cuestión es que aquí el buen amigo Santa Gato, me regaló una figurita de Funko Pop de esta de Assassin's Creed. La verdad que está bien chula, bien chula, bien chula. Me encantó. Es Ezio. Es de una serie, creo que son de 5 figuras. Y pues me envió Ezio. O sea, él sabe que a nosotros nos gustan mucho esas figuritas. Él sabe que yo soy super fan de Assassin's Creed. Pues, regalo perfecto. También me incluyó una camiseta de mi serie favorita de televisión, que es The Sons of Anarchy. La camisa con el logo de Sons of Anarchy, bien brutal, es color gris y el logo es como negro. De verdad que yo se lo di a él poco aceite, guillaste. O sea, pues, sí, de verdad que brutal, esos regalos que aquí Santa Gatonejo nos envió. ¿Y tú, Mash? ¿Qué te envió Santa Gatonejo? Pues como no mencionaste que yo te regalé, es porque no lo hago. Loco, pero vamos por partes. Es que yo no puedo mencionar que tú me regalaste porque yo no lo he buscado. Por eso no lo veo. Yo por mi parte, Alex todavía no me ha dado mi regalo. No ha llegado, mano. Y Alex lo envió de Ponce a Carolina. Y la tardó, yo creo que más que cuando yo envié del mío de Minnesota a Ponce. Ya lo sí. Récord ese regalo de Juan. Sí, llegó súper rápido. Decía que llegaba sábado y llegó miércoles. Jueves. Sí, el del correo se sorprendió y dije, diablo, eso venía por agua y eso avanzó. Y después le metieron el nitro a la lancha, pensaban que era para mí. Pues Santa Gato me regaló, como todos saben, yo soy fanático de la serie de Lord of the Rings y lo que es el mundo de Lord of the Rings. Pues Santa Gato me regaló una espada miniatura de lo que es la espada de lo que era el viene siendo de Frodo, pero primero es de Bilbo. Uh-huh. Sting. La que se pone azul cuando ve los orcs o los goblins, no me acuerdo muy bien cuál era los orcs. Y pues es como un abridor de cartas, pero de verdad que está bien bonita, de verdad que sí. Yo no sé si tú usas como tal eso, pero está tan chula que ya yo no la uso, pero lo tengo ahí en el escritorio. yo uso abridor de cartas. Yo me siento a abrir los biles y tengo mi abridor de cartas. Oh, pero ya está cumplido. A mí me gusta un montón. Ya, yeah, la verdad que está muy bonita, así que gracias. Pues a mí, Santa Mash me regaló también de Funko. A mí me encantan las figuras de Funko y pues las acciones de Funko han seguido subiendo luego de estas navidades. Gracias a tres Mash, individuos por ahí. Yeah, Mash me regaló la figura de Hannibal Lecter y también me regaló la de Batman, pero la del Batman clásico, de la serie de televisión, la de Adam West. Uh-huh. Porque Funko tiene como 5 diferentes Batmans. Y entonces me regaló esa, que esa estaba en mi wishlist, así que muchas gracias. Y también me regaló Disney Infinity. Así que Mash me introdujo a la droga. Estoy pendiente a que salga el Mickey, que es el Sorcerer, este de Fantasia, así que para comprarlo. Y ahí comienza el bici. Ay, bien, los perdimos. Para que me ayude a sacar el platino. Y entonces, Santa Alex, Santa Nation. Yeah. Me regaló también un Funko Pop. Me regaló la Khaleesi, el Daenerys Targaryen, y me regaló la película de Sin City, que no la he visto todavía, pero está en agenda para el día de Navidad. El día de Navidad es un día de ocio total para nosotros. Nosotros tenemos la tradición, mi esposa y yo, de el día de Navidad comenzar a hacer un rompecabezas, un puzzle de eso, un jigsaw puzzle de 1,000 piezas. Y en el background ponemos película y entonces, si nos queremos coger un break, pues vemos la película, nos paramos y seguimos. Y tratamos de montarlo en ese día. Ahí, no todos los años lo logramos. Y entonces estamos comiendo y vegetando y dando chistes entre nosotros. So, esa es nuestra weird tradición de Navidad. So, así que Sin City está en la rotación para ese día. Muy bien. Y vamos ya mismo a pasar el tema de esta semana, pero antes vamos a tocar un punto pseudo relacionado. Me refiero a los BGX. BG Fair. Wait. No nos vamos ni a molestar a mencionar quiénes ganaron. No, no lo vamos a hacer. Lo que venimos es con un rank. Oh my god. Chan, chan, chan, chan. No, nos vamos suave. El show estaba destinado para el sábado que era, ahora mismo ni recuerdo, sábado 9, sábado 6 de diciembre. Fue uno de esos dos días. Sí, uno de esos, el que cayó sábado. El show era de 3 horas y el coanimador era Joel McHale, si no me equivoco, que él es el host de The Soup y él sale en el programa de comedia Community. O sea, el tipo tiene su estilo. Actually, a mí me gusta como el host de The Soup. Community es medio leña, pero anyways. Pero yo no sé quién demonios se le ocurrió llevarlo allí. El tipo no sabía del tema, entonces hacía sus jokes con su estilo, pero quedaba súper mal. Tuvo un montón de momentos awkward. El hecho de que no era una ceremonia de premiación, sino era, qué sé yo, un showcase de llevar gente que van a presentar juegos y que hablaran. Sí, era un Jerry Springer malísimo. Y entonces, las presentaciones, lo que se reveló allí, realmente no sorprendió para nada. Quizás lo más sorprendente fue que Telltale Games va a estar haciendo un juego dentro del universo de Borderlands. Pero el resto de las cosas, para nada. Allá, pero ya eso se sabía. Sí. Como una semana antes ya se había liqueado que iban a trabajar en eso. Y allí lo que presentaron fue un teaser, que fue el título y ya. Tremendo. Cranky Kong. fue bien anticlimático. Yo ni siquiera terminé de verlo. Yo estuve 2 horas y a las 2 horas dije, nah, inmamable, yo tengo inmamable. Cosas mejor que hacer. Ya no, estaba horrible. So, rapidito, impresiones de ustedes. No sé, yo me quité. No, estaba malísimo. Mira, por lo menos yo no pude verlos esa noche cuando los transmitieron. Yo lo que he visto han sido videoclips y las compilaciones de los momentos. Sí, mano, vi ese video de la compilación que hicieron de los momentos más horribles del show. He visto un chorretón de memes. Bueno, esto ha sido un desastre. Y la opinión general es que el norte se perdió en cuanto a lo que es el show. estaba leyendo también un artículo, creo que lo escribió, si no me equivoco, creo que fue IGN, que el problema con este show es que los gamers le han dado como que demasiada importancia a ese show. Entonces, al darle la importancia que a lo mejor no se merece, cuando hacen estas porquerías, uno se siente decepcionado. Porque uno lo pinta como que lo más grande, ya, es el único show que dan en todo el año que premian. ¡Wow! Vamos a hacer un viewing party, todo el mundo impompeado. De cuando hacen estas porquerías, tú te quedas como que, mano, ¿pero qué es esto? Es que eso siempre es lo que ha sido. Lo que pasa es que este año hicieron este approach de hacerlo como si fuera un tipo show, así normal, sin mucho público, en un estudio cerrado. La escenografía estaba chévere, eso te lo puedo aceptar, estaba cool. Pero, o sea, de verdad que esto o lo cambian o lo deben quitar para las pailas del infierno. De verdad, porque honestamente, o sea, de verdad que el norte se perdió con el show. El año pasado estuvo, de entre los que habían dado anteriores, hubo una mejoría significativa, el del año pasado. Pero este año volvieron otra vez y se escocotaron. O sea, yo de verdad yo no sé quién es el que produce esto. Si tiene algún conocimiento de lo que es gaming o whatever, o que lo que la gente quiere ver. Yo de verdad, honestamente, no sé. El norte se perdió de lo que es ese concepto de los BGX, porque ahora son los BGX. Tú sabes. Ya, fue horrible eso. Fail. Ya, yeah, so next con sí, ellos. Bueno. Ahora sí, vamos al tema de esta semana. Hagamos los niveles de Wars, es que van a mamar. Más o menos eso es lo que vamos a hacer hoy. les adelanto, no vamos a tener noticias en este episodio, así que solamente va a ser el tema. Y vamos a estar hablando de nuestros juegos favoritos del 2013. Así que cada uno de nosotros hizo una lista de los juegos que más disfrutó durante el año y vamos a estar un poquito, you know, vamos a estar discutiendo con ustedes nuestras impresiones y nuestras experiencias con él. Aquí va a haber guerra. Yo estoy pronosticando que aquí va a haber guerra. Vamos a comenzar con Max. ¿Conmigo? Bueno, pues vamos a empezar con los mejores juegos para mí. Entre ellos, pues, para 3DS está Animal Crossing New Leaf. Este juego, ya yo le dediqué hora extra a este juego. Así que, de verdad que muy, muy buen juego. Yo tuve el de GameCube cuando salió. Y pues, o sea, como que reviví muchas memorias cuando empecé a jugar este y está mucho, mucho mejor que el que era de GameCube. Así que para mí es uno de los mejores juegos que salió este año. Otro juego que tengo por aquí es Bioshock Infinite para PlayStation 3. La razón de este juego estar ahí es la historia. Para mí es una de las mejores historias que jugué este año. De la que te mantiene guessing, como que qué puede ser, qué puede pasar hasta el último momento, como que te lo enseñan todo de momento y tú ahí wow, sabes, como que es el punto máximo, es ya el final, no como otro juego que tú mientras vas pasando el juego puedes saber cómo va a ser el final y qué va a pasar en el final. En Bioshock Infinite solamente pasa al final que tú descubres qué es lo que está pasando en realidad. Casi deberían ser los otro juego que tengo por aquí. En verdad que sí. Otro juego que tengo por aquí es de 3DS también y es Pokémon Y. Yo había dejado de jugar Pokémon desde el Gold, así que tenía como 3 generaciones sin jugar. Y de verdad que, mano, del cielo a la tierra, obvio, la diferencia de un juego que salió para Game Boy Color y otro para 3DS. Verdad que me gustó muchísimo, todavía lo juego de vez en cuando. Ahora Carla lo está jugando porque llegó ahora hace poquito de Granada y está a ponerse al día en todo. Sí, está poniéndose al día. Maratón de películas y juegos. Sí. Y está metiéndole ahí a Pokémon X que ya tiene. Y ya está bien trepada y está dedicado a subir de level y no está avanzando en el juego. Estás haciendo grinding. Cuando vaya para los gyms de un cantazo los va a matar. Pero de verdad que es muy, muy buen juego. Otro que tengo por aquí, y este sí es por el gameplay y no hay un poquito de historia, Splinter Cell Blacklist para PlayStation 3. A mí siempre me han gustado los juegos de Splinter Cell, pero nunca los he terminado como tal. El último que terminé fue Conviction, si no me equivoco que se llama. Es que él no es un agente. Al garete. Sí, él está a lo loco por ahí. So que ese, si no me equivoco, lo pasé. Pero este Splinter Cell Blacklist, ¿verdad? Que me lo disfruté muchísimo. Todavía no entiendo cómo está más joven de Conviction a este y pasa años después. Pero somehow está más joven. Y de verdad que me encantó ese juego y de verdad es recomendado. Otro juego que tengo por aquí es LEGO Marvel Super Heroes para PlayStation 4. Este juego lo compré por Amazon en los especiales esos de Navidad. Y de verdad que me encantó este juego. Yo había jugado el de LEGO Batman 2 y había probado LEGO Lord of the Rings. Y ambos me aburrieron al principio, básicamente. Y yo soy fanático de Lord of the Rings. Pero no sé, como que había algo que no me motivaba a seguir jugando. Pero desde un principio, de la que me gustó la historia, todos los personajes, cómo integran todos los personajes del universo de Marvel a esto y cómo los hacen cómicos, ¿verdad? Porque LEGO, los juegos de LEGO pues, tienen esa característica de que tratan de meterle elementos cómicos y que están ahora, que están fuera del panorama de lo que tiene que ver la narrativa del juego. Y de verdad que muy, muy bueno. Otro juego que tengo por aquí, este también es de 3DS, del año 3DS, papá. Zelda A Link Between Worlds. De verdad que yo nunca jugué Zelda A Link to the Past, pero sí me gustó mucho. Se siente un poquito, no trata sobre, o sea, no es en el mismo mundo de Wind Waker, pero no sé, me trajo recuerdo de lo que es Wind Waker. Así que y de verdad y ganó en GameStop, ganó juego del año. Que es Zelda Link Between Worlds. Yo no tenía 3DS y yo he visto videos y yo quería jugarlo. Yo estaba buscando en Amazon para comprar el bundle del 3DS con el Link Between Worlds y no lo pude conseguir. Está muy caro, entonces yo quería comprarlo con los puntos, pero ya los puntos explotaron. Se fueron en el regalo de mi esposa. Oh my god. ¿Un carro nuevo? No, tú sabes. ¿Tú sabes el mixer de KitchenAid? Ajá. Sí, creo que sí. Sí. Que eso es un mamotreto gigante. Pues en eso se fue. Y le regalé también un Roku. Y finalmente ya no tiene que estar peleando con las aplicaciones del Smart TV. Le regalé el Roku y parte del regalo fue seteárselo. Tuve que sacarle el cable HDMI al Xbox para ponérselo al Roku porque viene sin cable HDMI. Ah, compré uno en Amazon, estoy esperando que me llegue el cable para el Xbox y me guillé y compré el cable verde. Ah, te guillaste, sí. Después me dijo, diablo, me gustaría comprar los otros cables, uno azul para el PlayStation, uno blanco para el DVD y nada. Pero fíjate, tú lo dices relajando, pero tiene sus ventajas de que estén así por colores, porque a la hora de organizar, una chulería, de verdad. Uh-huh. Los puse, puse uno blanco, uno rojo, uno verde y uno azul, y al final de cuentas terminé más que comprando el verde. Halo y busca ver cuál es. Pues tú eras pescando, jala la caña a ver qué. Sí. Bueno, y para seguir aquí, no todo tiene que ser juego bueno. También vamos a hablar sobre el fail del año para nosotros. Oh my god. Y para mí fue God of War 3, desde que salió. Ha sido el fail del año todos estos años, habido y por haber. No, a pesar de que no sale en el año que viene. Exacto, a pesar de que salió hace como 4 años. Pues para mí todavía sigue siendo el fail del año. No, para mí, aunque no lo jugué, como soy anti-God of War, el God of War Ascension, y para mí ese es el fail del año, porque los juegos que jugué y compré, pues para mí me satisfacieron bastante. Pero mi fail del año es God of War Ascension por pure hate a God of War. Wow, más de los de tu lista, ¿cuáles terminaste? BioShock Infinite, Splinter Cell Blacklist, Animal Crossing, eso nunca se termina, Pokémon Yellow terminé, pero falta lo otro, que es coger los diferentes Pokémon que faltan, y Lego Marvel, estoy en el final, el otro que me queda es ser la Unlimited World. Nice. Yeah, yo creo que este es uno de los años donde Mash ha terminado más juegos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, de verdad, Mash, te felicito. Sí, porque también terminé el de Grand Theft Auto. Y ya, Steam Infinity. Hay varios por ahí. Nice. Bueno, ¿y usted, Mr. Alex Nation? Hablé de su lista. Pues bueno, pues mi lista pues un poquito más corta. Yo no compré muchos juegos durante el año, pero los poquitos que pude obtener, entre ellos estaba Guacamelee, ¿verdad? Que esto fue comprado a través del PSN para PS3. De verdad que me encantó mucho. Hacía tiempo que no jugaba un buen jueguito así, un platformer 2D, que tuviera todos los elementos que tiene este juego. De verdad que hay muchas personas que lo comparan con un cloncito, ¿verdad?, moderno de Metroid. Y tiene elementos de que sí. O sea, usted encuentra power-ups ocultos, tiene elementos de exploración. Pues usted va brincando y saltando de plataforma en plataforma y va adelantando en los mapas. Tiene los bosses. Tiene una historia media nice, una historia media cómica, pero a la misma vez está buena. Está bien chévere. Y me gustó mucho, me lo disfruté un montón. Todavía ese juego se le puede sacar provecho porque creo que tiene diferentes finales alternos. Pues ya vi uno, me faltaría ver los otros. Tendría que hacer ciertas cosas en el juego para poder ver esos finales. Y de verdad que el juego está chévere. Un jueguito bien hecho, ¿verdad? Bien divertido. Ojalá y hagan una secuela porque de verdad que se lo merece. El jueguito. Actually, va a salir un Super Guacamelee Edition, something. Es un nombre parecido como a Street Fighter. Uh-huh. Algo así. Y entonces, ahora mismo no recuerdo qué es lo que va a tener nuevo, pero va a estar de camino y yo creo que va a salir para Xbox One y para PlayStation 4. Oh, nice. Pero es building on top el juego que ya salió. No es una nueva versión. ¿Cómo decir DLC? Yo creo que es como el juego plus un expansion, pero no estoy seguro. Yo sé que lo vi por ahí. Ok, hay que ver lo que ofrecen. Si lo que ofrecen es atractivo, me apunto, porque de verdad que el juego me encantó mucho. Y como decía Mash, este juego está lleno de muchas referencias a la cultura pop y a la cultura geek. So, de verdad que si todavía esta fecha no lo han jugado, pues denle un try, porque de verdad que no se van a arrepentir. De verdad que les va a recordar mucho a Metroid. De verdad que sí, muy bueno. Yeah. Otro que está y está disponible en PlayStation 3 y PlayStation Vita, yo creo que está disponible en PC también. De Vita es un win. Ese jueguito en Vita es un win. Yo nunca lo he tocado en PlayStation 3. En Vita yo le di completo hasta que lo terminé. Sí, tremendo. Sí, no, de verdad que es bien entretenido. Bueno, el próximo que tengo en mi lista es Lego Lord of the Rings. Alex, pero eso salió en el 2012. ¿Eso es el 2012? Ay, pues mira para allá. Entonces salió en octubre del 2012. Ah, pues fine. Vamos. Pero no, dale, menciónalo. Pues nada, lo digo por encima. Yo pensé que. Mira si estoy tan mal que pensaba que se jugara este año. So, nada, Lord of the Rings, mecánica Lego. Somos fanáticos de Lord of the Rings. Este juego tiene que estar en su colección de PS3, ¿verdad? Porque de verdad que es un excelente juego. Next. Si yo no me equivoco, yo te lo regalé el año pasado. Sí, creo que sí. No me acuerdo. Sí, ahora yo lo compré en Black Friday. Un poquito ahora. Yeah. Pero no hace tanto. Pero anyway. Fail. De haberlo metido ahí, pero es que me gusta mucho este jueguito. Pero. Está bien. Ok. Ahora, este sí es de este año. Un juego que desde que lo anunciaron. Siempre lo quise, pero nunca tuve la oportunidad de conseguirlo en especial hasta la semana de las ventas de Black Friday. Y fue el juego de Tomb Raider, la versión nueva de este año, ¿verdad? El reboot que hicieron a la serie. Y cuando vi que lo anunciaron, vi la mecánica del juego, de verdad que me llamó mucho la atención. Y no fue hasta, como les dije, esa semana de los Black Friday Deals, que lo tiraron en especial a $15. O sea, y eso ahí es un no-brainer. O sea, la POG se la compra por teléfono y en estos días me llegó gracias a mi compañero aquí, Juan, que me hizo el favor de recibirlo y enviármelo para acá. Y lo empecé a jugar ahora como parte del reto de los 31 días que tenemos, ¿verdad?, corriendo. Y de verdad que el juego me ha encantado un montón. De verdad que me lo estoy disfrutando. O sea, me encanta todo el elemento del juego. O sea, la historia está buena, el gameplay está sólido, visualmente se ve bien brutal el juego. O sea, está bien hecho. Me gusta el hecho de que se ve que tenemos una Lara Croft que no sabe un pepino, que ahora es que ella está aprendiendo a defenderse, que ella está aprendiendo cómo matar gente. O sea, ella pasa por ese primer proceso de la sensación de poder de haber matado a alguien por primera vez. O sea, de verdad que este reboot que le hicieron a la serie, de verdad que hacía falta. Y de verdad que si no la han jugado, y ahora mismo puede ser que lo consigan en 20, 25 pesos. Mash creo que lo compró recientemente en Steam. ¿A cuánto fue, Mash? A $10. Mira, a $10, o sea, regalado. El juego de verdad que vale la pena, gente. Tiene mucha exploración. Sí. Si usted es lo que le gusta buscar el Collectathon, este juego tiene un montón de Collectathon. O sea, tiene muchas cosas que encontrar y buscar. No es como que te das unas sendas perdidas en el mapa. Pero pues tiene el sistema de Fast Travel, que eso también ayuda para buscar las cosas ocultas. Pero de verdad que el juego me tiene bien, bien atrapado. Yo entiendo que para mí, este fue mi GOTY de mi colección para este año. Tomb Raider, de verdad que excelente juego, por demás. Me está encantando un montón. Igual lo jugó como parte del Summer Backlog Challenge y lo terminé. Y a Juan también le encantó. So, yeah, el juego está bien bueno, bien bueno. Bueno, continuamos. Otro que tengo aquí es Payday 2. Que este juego cayó aquí por recomendación de nuestro amigo Mash, que lo había probado en PC y nos lo recomendó. Mira, compresen este juego que está chévere, tiene co-op y es bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver los first person shooters. Y así ha sido, o sea, un juego completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer en este tipo de juego. Que usted hace el papel básicamente, pues le siente comida de los malos. Pero desafortunadamente lo hemos abandonado un poquito. La última vez que tratamos jugar no pudimos, no, todavía sí. Yo creo que era tu conexión que estaba potrón. Algo así, anyway, no pudimos, no lo hemos vuelto a tocar, pero ahí está. Así que cuando quieran retomar, pues me avisan y le sometemos otra vez. Y para terminar, sí, creo que bajo un patch grande en estos días para Payday, o sea que primero que habrán arreglado un montón de cosas. Sí, ahora tiene que estar, yo creo, más difícil. Exacto. Más difícil, a ver si se conecta mejor. O sea, hay que probarlo a ver. Bueno, y para terminar, pues en mi lista también tiene que haber un fail. Y desafortunadamente el sello le cayó a Aliens Colonial Marines. Bueno, en fin. O sea, el juego... ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedo decir? Mira, el juego no es tan, lo dije tres veces, malo. El problema es, como estaba hablando con Video en estos días, entendemos que ese juego... O sea, le pudieron haber añadido elementos y le pudieron haber añadido cosas que hubiesen hecho la experiencia mejor y más para los fans del universo de Aliens. O sea, nosotros los fans del universo de Aliens nos creemos que lo sabemos todo. Claro, no, en verdad no lo sabemos todo, pero nos creemos eso. Y cuando vemos estos juegos así, empezamos, pero es que esto no es así, pero ¿y dónde salió esto? Esto no estaba en la película, esto no estaba en los libros, pero ¿y este tipo, y este personaje? O sea, de verdad que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y yo entiendo que también eso influye a que uno tenga la mala experiencia en el juego. Como les dije, la intención del juego no fue mala, fue buena, fue la forma en que la ejecutaron. La historia, un boquete de historia, o sea, no te atrapa para nada. Gráficamente se ve regular, no te voy a decir que se veía muy impresionante. Yo entiendo que el último update que bajó le arregló algunos glitches, porque cuando el juego salió, que yo lo cancelé, yo había visto, leído artículos y había visto videos del montón de glitches que había. O sea, hablando desde aliens que atravesaban paredes, puertas que no abrían, bueno, un montón de cosas. Eso no lo viví. Ahora cuando lo jugué, no lo viví. O sea, no vi nada de eso. Sí, de las poquitas cosas que puedo decir que me gustó, pues me gustó mucho la referencia a las películas. El juego tiene un mecanismo, o sea, tiene un collectathon que usted va encontrando armas legendarias. Esas armas legendarias pertenecen a personajes de la película Aliens. Y usted los va encontrando a medida que va jugando. ¿Por qué? Porque en el setting donde está jugando, ¿verdad? Es el setting de la película de Aliens. Y usted encuentra que si la escopeta de Hicks, que si el revólver de Vázquez, bueno, un montón de cosas ocultas. Y obviamente eso te ayuda a subir experience y te libera otras cosas en tu inventario. Me gustó también las referencias visuales a otras películas, como por ejemplo en esta pude ver una referencia visual a Prometheus en este juego, que me sorprendió un montón ver eso. También a las otras películas, a las de Aliens, hay un montón de referencias. O sea, en cuanto a eso, la intención fue buena, el problema fue la ejecución. ejecución, y es lamentable, ¿verdad? Pero hay un supuesto proyecto por ahí que ya se han liqueado unos cuantos screenshots. Aparentemente viene otro juego de Aliens, aparentemente va a ser por Gearbox. Vamos a ver si de la, vamos a por el Team A o el Team B de ay, mi, de yo creo que por el perro y el gato de Team de Gearbox. Yo espero que ellos hayan aprendido, ¿verdad?, la lección de este juego, y a ver, ¿verdad?, con qué nos vienen, que sea, ¿verdad?, memorable para nosotros los fans, porque esto fue un juego que mucha gente estaba esperando y desafortunadamente salieron bien, pero que bien decepcionados. Así que, pero nada, le doy el fail porque entiendo que pudo haber mejorado más de lo que nos dieron en el juego. De lo que nos vendieron, pudieron haber hecho más y mejor. Así que bueno, nada, muchachos, esa es mi lista y ese es mi fail. Así que ya, llévatelo. Alex, de tu lista, ¿cuáles terminaste? Bueno, de mi lista terminé Guacamelee. Tomb Raider está en proceso. Todavía me falta bastante. Payday ni se diga, porque yo creo que no hicimos ni una cuarta parte de la historia de ese juego. Y hicimos como tres misiones Uber, sí, Uber, mano, Uber para subir level. Y Aliens Colonial Marines sí lo terminé, pujándolo, pero terminé. De esas veces que uno se esfuerza y dice, sí, lo voy a terminar, tengo que terminarlo. Sí, no, y lo terminé porque es parte del reto de los 31 días de Navidad. So, ese fue el segundo juego que terminé durante el challenge. Y de verdad que, diantre, gente, si lo tienen y no lo han tocado, jueguenlo en Easy y salgan de eso. Salgan de esa pesadilla, no lo dejen por valor sentimental, porque es que no lo tienen. O sea, jueguenlo en Easy, salgan de él y para afuera. O sea, descártenlo, pónganlo ahí en su colección por tenerlo, por tener una memorabilia de un juego que pudo haber sido grande. Y desafortunadamente se quedó corto. Yo estuve a punto de comprar la figura que viene con el juego. ¿Pero qué? ¿Que alguien la está vendiendo sola? No, el collector, se estaba en 25 en Amazon. Ya lo... Es que no es el juego que viene con la figura, es la figura que viene con el juego. Ah, exacto. Fíjate, lo hice. Es que, bueno, de verdad que la figura los vale, la figura está bien detallada, a mí me gusta un montón la figura, y trae un montón de cosas esa caja. O sea, trae póster, trae DLC, trae unos parchos, trae stickers, trae un montón de cosas. O sea, y por 25 pesos no está mal, pero el juego, pues, a menos que le demos el cop, el multiplayer cop que tiene eso, y ni lo probé porque no sé si estará funcionando bien. Así que, yeah. Bueno, pues el primero en mi lista es BioShock Infinite. Mash lo mencionó, estaba en su lista. Yo lo compré al tiempo de que ya había salido. Yo te diría que ya había pasado como 2 meses que el juego había salido. Y yo lo tenía en mi radar, pero una vez que Mash confirmó que el juego estaba excelente, dije, espérate, yo tengo que comprarlo, yo tengo que jugarlo. Y también todo el mundo por internet mencionando que el final era algo increíble. Yo como tal no había terminado ningún BioShock de los anteriores, y dije, pues, va a ser, yo creo que el primero. Al comenzar el juego y ver Columbia, ya uno lo había visto en los videos y fotos, pero estar ahí, wow, es súper impresionante la ciudad, el diseño de la ciudad como tal. Es un placer explorarla. También todos los temas que se tocan dentro de la historia, que pueden ser a veces un poco incómodos por la crudeza del mismo, pero yo entiendo que son temas muy muy muy relevantes y los presentan de manera muy efectiva. También la manera en que uno va progresando el personaje por medio de los vigors del juego, yo entiendo que es un buen elemento para la acción. No tanto así como en el aspecto de las armas. Uno sí tiene la arma y la está utilizando todo el tiempo, pero ahí no hay casi profundidad. Y a pesar de que no hay tanta profundidad tampoco con los Vigors, con las magias de uno, pero las magias uno las puede combinar. Y entonces eso, ahí que viene la profundidad y cómo uno se lo disfruta el estar combinándolo. Claro está, uno no tiene magia infinita, así que depende mayormente de las armas, pero es tremendo elemento. Y también, pues, la historia a mí me encantó. Y el final ha sido el mejor final que yo he visto en un videogame. Yeah. Dura como alrededor de 20 o 30 minutos el final. Uno termina la acción, suelta el control y tiene que ver el final. Y en este caso eso es maravilloso, porque es esta descarga de información constante. Y yo viendo eso, yo tenía escalofríos al ver la historia y lo que iba pasando. Yo, oh my god. y a mí me impresionó. Así que, gente, si usted no ha jugado BioShock Infinite, está en $20. Yo creo que en todos lados, cómprelo. Excelente juego. Es el mejor juego que yo jugué este año. Definitivo. El siguiente en mi lista, Grand Theft Auto 5. BioShock Infinite fue el mejor juego que jugué este año. Grand Theft Auto, el más entretenido que jugué. Hora sobre y diversión, muchísima. Yo le dediqué a Grand Theft Auto alrededor de 40 horas. Yo estaba, pero que en un vicio con el juego, de que llegaba y jugaba alrededor de 3-4 horas diarias, en semana. Bueno, yo descuidé todo lo que tenía que hacer. Pero le estuve dando hasta que lo terminé. Me encantó cómo ellos hicieron la estructura esta de los tres personajes, los tres protagonistas. Yo estaba un poquito escéptico de cómo diantre esta gente lo iba a hacer, pero yo entiendo que se la comieron. Algo totalmente innovador en cuestión de los videogames y funcionó, a mi entender, fantástico. También la manera en que estructuraron las misiones a mí me gustó mucho, pues, por el hecho de que tenían estos heists, estos trabajos grandes, y entonces habían muchas misiones relacionadas a eso. So, uno no se sentía tanto en este juego como en juegos anteriores de la misma serie que uno estaba haciendo misiones por hacerlas, sino que estaban de cierta manera conectadas a una misión más grande. Ya uno sabía que esa misión más grande iba a llegar. Y también tenía cierta libertad de cómo tú la ibas a atacar, así que eso me gustó muchísimo. El mundo, sumamente grande, precioso, con una variedad impresionante de cosas para hacer. Una vez uno termina la historia, todavía le quedan muchísimas cosas por hacer dentro del mundo. El personaje de Trevor, inolvidable. Los otros dos, Michael y el otro, se me olvidó el nombre. Pero ya, Trevor es el mejor. Es sumamente funny. Es lo que probablemente el desmadre que uno ansía con estos juegos de Grand Theft Auto, él lo encarna perfectamente. Y también la mejora que hicieron con los vehículos. Volvieron a la receta donde manejar los vehículos es parte de la diversión, yeah, y no un trabajo. A mí Grand Theft Auto 4, ahí me decían el rey del taxi. Yo iba a todo en taxi porque odiaba manejar ahí, y en todos los vehículos son un placer. Me quité Grand Theft Auto por eso. Ya, yeah, yo lo terminé, pero en verdad yo era el rey del taxi. Yo iba a todos lados en taxi. Cositas así, pues la historia como un todo, yo no la encontré tan fantástica, pero el gameplay está ahí bastante sólido para llevarte a terminarlo. Yo al final no me encontraba tan envuelto en la historia como que, ay, quiero que pase esto, o pasará esto, no, enséñame lo que va a pasar y déjame hacer todo esto. Pero ya, tremendo juego, muy satisfecho con el trabajo que hicieron con Grand Theft Auto 5. El siguiente es uno que Alex también tiene en su lista, y me refiero a Guacamelee. Yo lo jugué en PlayStation Vita. Me encantó la mezcla que hicieron con la comedia y la historia. Me gustó mucho todas las referencias que mencionó Alex. Los personajes como tal. Los colores. Bueno, es una experiencia visual y de gameplay muy, muy agradable. Cositas así que pues no, lo hacen perder un poquito de brillo, es que el combate con los enemigos no es tan variado. Tú sí ganas nuevos movimientos, pero los enemigos siempre siguen siendo como que los mismos. So, ahí tú no sientes tanta variedad. El challenge aumenta porque te lo hacen un poquito más difícil al tirarte más enemigos y cosas, pero no tienes esa variedad que tú esperarías de un juego así. Pero este juego es de $15, así que yo lo encontré cortito, pero muy bueno, a mí me encantó. Y el último en mi lista es Tomb Raider, que Alex lo está jugando ahora. Yo lo compré no inmediatamente que salió, pero ya para el verano lo tenía, y entonces lo compré vía Amazon, y yo no sabía que el de Amazon venía con un artbook. No te cobraban adicional, simplemente la versión de Amazon venía con eso. La historia a mí me gustó, es una nueva historia, es un reboot a la serie, y entonces la Lara Croft que ellos presentan, muchacha joven, muy vulnerable, y toda esta experiencia la va llevando de esta muchacha you know, un tanto reservada, tímida, hasta un serial killer. Es una serial killer. A lo último, esos kills son como que damn, tipa. wow, take it easy, okay. Ya, lo último está super violento. Me encantó lo que hicieron con la isla. La isla es el setting del juego, es el único setting. Uno, para los que ya habían jugado los Tomb Raider anteriormente, si recuerdan, el juego como tal de Tomb Raider se expandía en diferentes escenarios, que si tenía China, que si Indonesia, etcétera, etcétera. En este todo lo hicieron en la isla y lo hicieron muy muy bien, donde a pesar de que tú estás en el mismo escenario, cambiaba de un lado a otro. Tú no estabas todo el tiempo viendo la misma planta que habías visto, qué sé yo, un rato atrás, no. Era una variedad de que tú llegabas a otra sección y se sentía diferente y se sentía creíble para, en el contexto. Eso a mí me gustó mucho. El combate en este, fantástico. Ellos se alejaron del combate ese anticuado de los Tomb Raiders originales y se fueron con una receta más parecida a Uncharted. Uh-huh. Y fantástico. Eso está increíble. La selección de armas no muy grande, pero los upgrades compensaban por eso, así que tú tenías tu shotgun y entonces pues le daba los upgrades y se hacían sentir un tanto diferente a medida de que las iba cambiando y añadiéndole las cositas. Claro está, el arco y la flecha son the us, sí, ahí. Uno a pesar de que tiene armas, se disfruta mucho de la arquería en el juego. Uh-huh. Y también todas las cositas adicionales que tiene el juego, como los caches que hay, los tombs. Los tombs, yo esperaba algo más challenging. Tú llegabas y el tomb era un puzzle, pero realmente no había challenge en resolverlo. Era como que tú mirabas y ok, hago esto, voy aquí, voy allá. Los Tomb Raider tradicionales, los primeros, tenían estos pozos que envolvían básicamente todo el level. Y entonces tenías un switch por las ventas del Cujus Nunux y entonces tenías que ir al otro lado y esto. No, ahí todo estaba enmarcado dentro del tomb. La solución estaba bastante cerca. Había uno que otro tomb que te hacía pararte y pensarlo más de una vez lo que ibas a hacer. Pero en general, el nivel de dificultad para resolver las tumbas no fue muy grande. El multiplayer, yo no lo toqué, no, ni me acordaba que lo tenía hasta que Alex lo mencionó. Y la historia como tal es muy buena, pero un tanto predecible. Hubo un elemento al final que a mí me salvó la historia. Y dije, pero yo, porque ya estaba en la de, no, ¿cómo va a ser que esta gente no vaya a hacer esto? Y entonces lo hicieron, ya puedo dormir tranquilo, ya ahora sí. So, Tomb Raider, tremendo juego, también se consigue a buen precio. Si a usted le gusta juego de acción-aventura, tremenda entrada. Y ahora, mi fail del año, y me refiero a SimCity. Oh my God. SimCity era uno de mis juegos más esperados para este año. Yo había verificado que mi computadora, que en paz descanse, hashtag te recordaremos, que mi computadora lo pudiera correr. Fantástico, yo lo preordené, me llegó el día que salía, lo instalo y yo sabía que el juego pues requería conexión online. Fine, si requieres conexión online, está bien. Yo proveo la conexión, tú proveeme la capacidad de poder jugar. No pude jugarlo, eso fue un desastre lo que esa gente tuvo. Nadie podía jugar porque el que estaba dentro pues estaba dentro y ya, nadie podía entrar, los servidores estaban por allá, que si updates, que si la otra. Lo tuve una semana entera y nunca pude jugarlo. Tuve casi a punto de llegar una vez y no pude jugarlo, terminé devolviéndolo. EA se puso potrón y no le quería devolver el dinero a la gente que lo compró en Origins. Yo lo compré en Amazon y Amazon sin problemas, sin preguntarme, sin nada, me devolvió el dinero. Así que fue una decepción grandísima para mí. Yo lo estaba esperando, yo estaba emocionado con mi computadora, lo podía correr. Y vinieron con esta cosa. Claro está, eventualmente ellos lo resolvieron, pero a mí no me da la gana de apoyarlos, porque si usted me va a requerir a mí que yo tenga una conexión online permanente para poder jugar un juego que se pueda jugar single player, haga lo suyo y provea un servicio adecuado. Así que no me dio la gana y lo devolví. Al final de cuentas, yo he visto videos por ahí y aún así jugándolo, yo creo que sería un tanto decepcionante, porque este, en vez de Sim City, es Sim Suburbs. La ciudad como tal, el espacio que tú tienes para crear tu ciudad no es tan grande. Tú si acaso creas el downtown de una ciudad, pero no tienes tantísimo espacio. Muchísimo menor a los otros Sim City, porque ellos lo quieren hacer de tal manera donde todas las ciudades están interconectadas y la economía depende una de la otra. El espacio que te dan es muy pequeño, y eso no es lo que los jugadores de Sim City estaban buscando. Ellos fueron los que se vinieron con la idea de que interconectar todas las ciudades. El jugador de Sim City lo que quiere es hacer su ciudad. No le interesa tanto el estar en una economía con un douchebag al otro lado del mundo. Hay rumores, pero estos rumores llevan un montón de tiempo, de que ellos van a lanzar la manera de que se pueda jugar offline. Aunque yo creo que hubo alguien que hizo un mod como a las 2 semanas para engañar a la computadora y tú dejarte jugarlo offline. Porque tú no tienes que jugarlo con gente online si no quieres. Tú puedes manejar toda la ciudad y tú mismo ser tu propia economía, pero ellos te requieren la conexión online. Ellos han seguido lanzando cositas y a veces tienen como que promociones y te dan, que si un vehículo de esto, un edificio de tal cosa por tal promoción, etcétera. Pero a mí que se estrujen el juego en el pecho. Y ya. ¿Y de estos cuáles terminé? Pues terminé, ya los terminé todos. Bioshock, Grand Theft Auto, Guacamelee y Tomb Raider. La lista no está larga tampoco. Los 4 juegos los terminé, me los disfruté muchísimo. Yo terminé God of War Ascension también, pero bien por debajo de los otros God of War. Bueno, gente, esa es la lista de los juegos que más nos disfrutamos nosotros durante el año. Como tal, no es una lista de los mejores juegos del año, porque primero nosotros no tenemos tiempo para jugar todos los juegos que salieron. Podrán ver que por ahí en mi lista no está The Last of Us, porque primero no lo tengo, así que no lo he jugado, no lo voy a añadir ahí sin haberlo jugado. Pero yo lo quiero, y mi esposa pensó en regalármelo, pero como sabe que tengo tantos juegos en el backlog, me dijo no, te regalo otra cosa. Y ya está bien, ya yo tengo demasiados juegos por ahí todavía por completar. Esposa inteligente. Eso podríamos decir que son nuestros juegos del año, los juegos del año de nivel escondido. Pero ya saben que es a los que nosotros jugamos, los que más nos disfrutamos. Aparte de eso, jugamos probablemente más juegos que salieron en el 2013, pero estos fueron los que hicieron la lista de honor. Así que si usted que nos escucha quiere compartir con nosotros la lista de los juegos que usted más disfrutó durante el año, puede pasar por la página de nivel escondido y dejar su comentario en el post de este episodio. Y con mucho gusto en el próximo episodio los mencionamos. Mira, yo quiero hacer una nota al calce entre los fails, y es los mapas gigantescos de Call of Duty Ghosts. Gracias, bye. ¿En serio? Ya yo me acostumbré a ello. Ay, no, yo no me acostumbro, no sé, no me siento igual como cuando jugábamos Modern Warfare 3 o Black Ops 1. De verdad, no sé. dale tiempo. Yo creo que con el tiempo te los aprendes y se sienten más pequeños. También es que yo he notado algo, que a pesar de que muchos mapas son grandes, la acción siempre se concentra en una misma área. Por ejemplo, el mapa ¿cómo que se llama? Stonehaven. Flash. Sí. El de Game of Thrones de Alex. Ese mapa es grandísimo. Mira a ver si tú alguna vez vas para la esquina, para donde está el avión roto, o para allá abajo. Yo creo que es un avión, o qué sé yo, algo no, que se estrelló. Es un de esos, bueno, sí. Como un molino, de esos de energía. Sí, es que está, hay avión y molino ahí. Ya, pues, para allá, para donde está el fueguito. para allá yo nunca voy a menos de que me respone ahí, y nunca hay nadie. So, tengo que subir para allá, para la colina. Pero a pesar de que es un mapa grande, la acción se concentra en cierta área. So, se vuelve, yo creo, que la fórmula original. So, yeah, gente, con eso vamos a terminar este episodio de Nivel Escondido. Esperamos que estén de vuelta la próxima semana, pero antes les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, y recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Nivel Escondido, donde Alex postea ahí sus videos porno. Yeah. Si quieren un rato de diversión, pasen por Nivel Escondido Triple X en YouTube. Yeah. No, no, en serio, Alex ha estado publicando por ahí videos de sus compras. Yeah, esa es la sección dentro del canal, compras. Y estos últimos se le he dedicado a juegos que ha adquirido como parte de la colección que estoy tratando de armar de juegos retro. Y nada, cada vez estamos mejorando más y más los videos que estamos tirando, así que esperen más videos este año, que Juan también tiene unas cositas ahí que va a hacer. Así que nada, estén pendientes de eso, que eso viene. Ya. Yeah. Así que muchísimas gracias, gente, y nuevamente feliz año nuevo. Yeah. Bye.